Conversation 2. Su hoja de vida es impresionante. Está muy cualificado. ¿Cuál es su objetivo en solicitar este puesto? Quiero vincularme con un hospital prestigioso para desarrollarme profesionalmente. ¿Y qué es lo que nos ofrece usted a nosotros? Gran capacidad para el trabajo. Sé manejar situaciones estresantes y soy bueno trabajando en equipo. ¿Domina el inglés? Claro que sí. Tengo una especialización en farmacia clínica de la Universidad de Brighton, en Inglaterra. Además, hablo francés e italiano. Bueno, le podemos ofrecer un contrato por un año con jornada de 37 horas y un mes de vacaciones. Su oferta es muy interesante. ¿Cuándo comienzo? Nos gustaría que empezara tan pronto como sea posible. Estoy disponible a partir del 15 de este mes. ¿Le parece bien? Perfecto. Bienvenido a bordo.